En algún búnker oculto de los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra uno de los superhéroes más queridos del país del norte, Capitán América. Secretario John, dime qué tenemos para today. Para hoy tenemos conflictos en Medio Oriente, torturas en Guantánamo, un presidente negro y demócrata y para terminar una situación terrible en Argentina, un bloqueo en aduana de los iPhone por tu archienemigo el Dr. Moreno. Los pobres argentinos no pueden acceder a los iPhone. Bueno, con los conflictos en Medio Oriente ya se van a matar entre ellos todos esos musulmanes. Por nuestro presidente ya algo se nos va a ocurrir con George para destruir a este motherfucker demócrata. Y de Moreno me encargaré yo con mis propias manos. Porque cada niño de la Argentina tiene derecho a tener su propio iPhone siempre y cuando lo pueda pagar. Así que me voy para allí. Ah, y tráeme un árabe de Guantánamo que lo torturo antes de salir para Argentina. Y el increíble héroe marcha para la República Argentina con todo su ejército para enfrentarse contra su archienemigo, el Dr. Moreno. Pero antes debe hacer la entrevista en TN con el famoso periodista independiente Santos Piazzati. Cuénteme, Capitán América, ¿cuál es la misión que viene a cumplir a la Argentina? Yo vengo a liberar a Argentina del maldito Dr. Moreno. Y como regalo traigo un crédito de 100% de interés anual. De regalo de mi querido país USA, you know. Gracias, Capitán América. Esperemos que tenga muchos éxitos en esta nueva aventura. Nosotros, desde este humilde multimedio, de Papel Prensa, de Clarín, le deseamos lo mejor. Muchas gracias, Santos. Y un saludo para María Laura Funky Town. Gracias. Y nosotros seguimos con otro tema. Una vez terminada la entrevista con el simpático Santos, el Capitán América se encuentra con el malvado Dr. Moreno. ¡Oh, Moreno! Te vengo a destruir a ti, zurdo de mierda, comunista, destructor del libre comercio. Le estás robando la alegría a un montón de niños de Barrio Norte y no te lo voy a permitir. ¡Cállate, culo roto! Te vas a terminar peor que los militantes del PRO, ¿eh? Te vamos a cagar a trompadas con mis muchachos, ¿eh? Yo vengo con mis muchachos de la CIA, del FBI, del grupo SWAT, y te piensas que me vas a vencer a mí, maldito Moreno. Haceme reír el culo, Jackie Comilón. Yo tengo a mis muchachos de Hinchada Unida Argentina, a ver qué tiene más huevo que vos, ¿eh? Además, no le voy a tener miedo a un tipo que viene a pegarme con una bandeja. ¿Qué es esto? No es una bandeja, es mi super escudo. Y ahora vas a ver, Sudaka Motherfucker. Y comienza la lucha más grande que jamás se haya conocido hasta el momento. Capitán América, vení a agarrarme esta, la tenés adentro, nunca podrás conmigo. Y ponete los calzoncillos adentro del pantalón, ridículo de mierda. Nunca podrás pasar a tus malditos iPhone. En el primer mundo los slips se usan así, tercermundista. Y los iPhone van a pasar a como dé lugar. Por mis amigos Ari Paluch, Eduardo Feynman y la gente querida del diario La Nación. Capitán América, un superhéroe que lucha por lo más justo. Un iPhone para todos, siempre que puedas pagarlo. Próximamente en las mejores salas.